En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El padre de Daniel Solano declaró como testigo en la audiencia realizada ayer en General Roca. La declaración testimonial de Gualberto Solano, padre de la víctima, fue un momento de alta emotividad en la jornada de ayer. Durante años esperó la ocasión para contar lo que sabe y ha sufrido durante la apasionada búsqueda de su hijo. Pidió a los jueces que sean justos, que condenen a los responsables del asesinato, porque con las pruebas que hay no caben dudas, dijo, de quienes asesinaron a Daniel. Luego agradeció a todos los que lo han acompañado en estos años, en especial a los que han estado cerca en el acampe, a los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio, y también al padre Cristian Bonín por su acompañamiento y generosidad. Luego Gualberto contestó las preguntas formuladas por los jueces y el fiscal. La audiencia continuó con la declaración de los primeros 4 testigos de identidad reservada. A su turno, los 7 policías imputados se negaron a declarar y solo se limitaron a hacer rectificaciones de domicilios y datos personales. Para el abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, la audiencia fue positiva porque, aunque quedó descartada la acusación de asociación ilícita, el tribunal rechazó un planteo de los abogados defensores de los 7 policías pidiendo la nulidad parcial de parte de la acusación de la querella. En Bariloche liberaron a los detenidos en la represión frente al juzgado y siguen imputados. El juez de garantías Marcos Burgos resolvió liberar a las 15 personas que habían sido detenidas durante las protestas tras la lectura de la sentencia del juez federal Gustavo Villanueva, que declaró la extradición del dirigente mapuche Facundo Jones Guala. Todos están acusados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravado, daños agravados y lesiones a los policías durante las detenciones. La defensa a cargo de la abogada Natalia Araya y los defensores oficiales Marcos Álvarez Mellinger y Juan Pablo Laurense se opusieron a la formulación de cargos manifestando que es una acusación genérica y no están bien detallados los acontecimientos. Muy grave, varios de los detenidos denunciaron torturas y amenazas de la policía. Recordaron al docente Pascual Mosca. A 9 años de su muerte, la dirigencia de la UNTER y decenas de docentes rindieron homenaje al militante gremial que murió cuando la UNTER cortaba la ruta 3 a la altura de Chichinales. Los dirigentes del gremio docente recordaron la solidaridad, el compromiso y la entrega de Pascual, responsable de logística en el prolongado conflicto gremial del 2009 durante el gobierno de Miguel Saiz. Hoy es día no laborable en Viedma en conmemoración a la gesta del 7 de marzo. Mediante decreto, la municipalidad local recuerda que hoy, miércoles 7 de marzo, será día no laborable para conmemorarse la histórica gesta librada en 1827. La ley 4.965, sancionada por la legislatura de la provincia de Río Negro, establece que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado provincial, entes descentralizados y empresas con participación estatal dispondrán día no laborable para el personal con asiento en la capital provincial. Invitan al Consejo Deliberante de Viedma, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Comercio, Industria en general e instituciones bancarias a adherirse a la medida adoptada. Suteba repudió la decisión de dejar sin efecto el asueto por un nuevo aniversario de la gesta del 7 de marzo. El gremio docente de la provincia de Buenos Aires lamentó que se confunda un reclamo justo como el que estamos llevando adelante los docentes de la provincia y del país con el día en que conmemoramos la defensa de la soberanía en nuestro distrito, donde las escuelas participan activamente con la presencia de las banderas, directivos y familiares en el acto del cerro. No dar el asueto más importante que tiene el partido de Patagones no es un castigo a los docentes como se pretende, es un castigo a la memoria, nuestra identidad local y sobre todas las cosas nuestra soberanía, señala en un comunicado el SUTEBA. Los vecinos del barrio 30 de marzo ya pueden conectar el gas y las cloacas. Desde el municipio se informó que esto es posible porque han finalizado las obras de provisión de estos servicios y ya está la habilitación por parte de las empresas prestatarias. Las obras las ejecutó la Municipalidad de Viedma a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos con fondos provenientes del Plan Hábitat del Estado Nacional. Las noticias nacionales. Presentaron el proyecto de aborto legal. Legisladores nacionales, su referente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, presentaron el proyecto de ley para legalizar el aborto que lleva la firma de 71 diputados. Si se aprobara el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada, con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación. Con la excusa de que las cárceles están superpobladas, el gobierno propuso detención domiciliaria para 96 represores. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, solicitó a magistrados penales que evalúen otorgar libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los posibles beneficiados están represores como el Tigre Acosta, el turco Julián y el ex capellán Christian von Wernicke. Mañana 8 de marzo las trabajadoras organizadas marcharán juntas. En un comunicado conjunto, mujeres trabajadoras de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, la CGT, la Corriente Federal, en la CGT, el CIPREVA, el CETEP Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Milagro Sala han convocado a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, mañana 8 de marzo a partir de las 15 horas. Porque las mujeres somos las más afectadas por el ajuste de este gobierno, por eso somos las protagonistas de la resistencia popular, enfrentando el ajuste, el hambre y la represión en la calle, construyendo en conjunto con la fuerza de la unidad, señala la convocatoria. Agregan, queremos la igualdad en el trabajo, trabajo y salario digno, de calidad, con idénticas condiciones laborales, salariales, de acceso y oportunidades. Basta de violencia machista, queremos presupuesto genuino para que se cumpla la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Necesitamos la aplicación de protocolos contra la violencia sexista en todos los ámbitos laborales y licencias por violencia de género para todas, finaliza el comunicado firmado por las mujeres trabajadoras organizadas de la Argentina. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.